Nos ha costado mucho y yo creo que todos también debemos sacar lecciones de esto. Poco triunfalismo, un gran acuerdo, pero tenemos que sacar lecciones de todo lo que ha costado. ¿Y por qué? Vamos a tener un magnífico sistema de financiación. Es una financiación que cumple con lo que dice el Estatuto y escrupulosamente. En la máxima ambición del Estatuto, dejadme decirlo así, era necesario cambiar el modelo. Ahora tenemos un modelo como Dios manda, un modelo de primera, un modelo como el que tienen aquellos países con los que nos queremos comparar.